FLM Radio. La voz sin barreras. Entre fogones, con Cloti Fariza y colaboradores. FLM Radio. Muy buenos días. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Que no me oigo bien. Perfectamente. Bueno, estamos aquí. Son las 12:30 del mediodía. Estamos aquí con Joaquín. Buenos días. Cloti. Buenos días. Ana. Hola a todos. Y José del Val. Buenos días. Y yo, por supuesto, Fernando Moreta. Hoy tenemos una temática muy, muy de cocina, muy comestible. Muy comestible. Muy portátil, muy de bolsillo. Que se llama los bocatas. Los bocatas de antes y los bocatas de hoy. Así que arrancamos el programa. Bocadillo stop. ¿Y esta canción, Joaquín? No sé, me ha parecido graciosa. Bocadillo stop. Es una mezcla entre auto stop y bocadillo. Bocadillo stop, parchís. Vale, pues vamos a comenzar con José del Val. A ver qué nos trae José. Cuéntanos. Hola, buenos días. Mira, mi bocadillo preferido era el de mortadela con aceitunas. Y os preguntaréis por qué. Porque mezclaba el sabor de la grasa de la mortadela con las aceitunas y me resultaba bastante apetitoso. Y a continuación os voy a contar la historia que me viene a la memoria cuando pienso en ese bocadillo de aceitunas. Realmente formaba parte de tu rutina diaria. Terminabas el colegio por la tarde, llegabas a casa, soltabas la cartera, porque en mi época todavía no habían hecho aparición las mochilas, y mientras te lavabas las manos y la cara para quitarte toda la suciedad que habías acumulado en el patio del colegio durante el recreo, tu madre, mientras te iba preparando el bocadillo, tú lo cogías y con la consiguiente promesa de que te lo ibas a comer entero y no ibas a tirar nada, te bajabas a la calle y esperabas a que fueran bajando poco a poco los demás amigos. Curioso. Como en mi época lo que jugaban los chicos era el fútbol, pues esperábamos y cuando ya éramos suficientes, cogíamos cualquier objeto que nos sirviese para marcar la imaginaria portería y te ponías a jugar al fútbol. De vez en cuando te acercabas al lugar donde habías dejado el bocadillo y le dabas un mordisco para que te diera fuerzas para seguir jugando. Cuando ya estabas cansado de comer bocadillo, pues cogías lo de dentro, te lo comías y tirabas el pan. Siempre en algún sitio estratégico para que no se viera después y para evitar la consiguiente regañina. En mi caso particular, mi sitio preferido era un terraplén que había cerca. Indudablemente, al subir a casa y preguntarte que si te lo habías comido todo, la respuesta era rotundamente afirmativa, claro, para que no te cayese la bronca. Y bueno, queridos oyentes de Entre Fogones, paso el testigo radiofónico para saber los gustos de mis demás compañeros. ¿Quién es el siguiente? Tenemos aquí a mi derecha Ana, que nos va a deleitar con sus recuerdos. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi bocadillo de la infancia es bastante similar, los recuerdos que tengo a los que ha contado José. Es el bocadillo de foie gras, el de toda la vida, que cierto es que me lo sigo tomando. Y bueno, lo tengo asociado también a cuando volvíamos del cole, que en mi caso pues volvía con mi hermana, las dos juntas, que nos llevamos un añito, y pues sí, nos sentábamos a ver Barrio Sésamo. Y mientras mi madre pues nos preparaba el bocadillo de foie gras. Y nada, pues ahí nos sabía gloria. Después de todo el día en el cole, pues era como una tradición. Si estabas viendo a Spinette y no estabas con el bocadillo, era como que te faltaba algo. Y bueno, pues ese es el recuerdo que tengo de mi infancia, la verdad. O sea, que ahora el foie gras te sabe a Spinette, ¿no? Exactamente, ahí me sigue trayendo recuerdos, sí. Sinestesia. A mí la nocilla me sabe también a Barrio Sésamo y a los Power Rangers. Power. Y, Croti, cuéntanos... A ver, pues yo, el recuerdo que tengo de mi infancia de bocadillos es del tulicrén. O sea, el tulicrén era como una tarrina, como la mantequilla, o sea, como la nocilla. Como una tarrina, pero se llamaba tulicrén, que yo creo que ya ni existe ni nada. Ya no es legal. Y lo mismo, pues nada, veníamos del colegio y bueno, estábamos deseando bajar del autobús para ir a coger el bocadillo de tulicrén. ¿Pero era 100% chocolate? O sea, era chocolate y blanco, como la nocilla, así, tipo la nocilla. De untar. Y no había... De untar y nada. Era una crema. José decía que había también rosa, ¿puede ser o no? Sí, es que había rosa, rosa no lo recuerdo. Yo lo recuerdo más de chocolate, como la nocilla, de chocolate y... A lo mejor el rosa vino más tarde. No lo sé. Y nada, y estábamos, pues eso, deseando bajar del autobús para subir a casa y comer el bocadillo. En nuestro caso, que éramos un montón de hermanos, mi madre se liaba ahí con el pan y con el chocolate, y lo mismo, y bajábamos a la plaza y nos juntábamos todos ahí a comer el bocadillo. Me estoy acordando ahora que estábamos hablando del tulicrén, también los bucaneros y la pantera rosa. Ahora me parece que la pantera rosa ha vuelto otra vez. Eso siempre está. Los bucaneros y la pantera rosa. Sí, la pantera rosa sigue, yo creo. Yo creo que siempre ha estado la pantera rosa. Sí, no sé si. Hace mucho que no. Y los triángulos, esos que. De chocolate. Tenías que comértelo en una semana, porque eran tan grandes que. Que acababas con el estómago luego destrozado. La verdad es que sí. Me tocó. Te tocó, que tienes uno además especial. El bocadillo tuyo. Yo tengo un recuerdo, más que bocadillo, es como un sándwich. El tema sería bocadillos y sándwich. Pero mira, el tema es muy sencillo, el bocadillo. Es jamón, queso y cebolla previamente pasada por vinagre. Eso tú lo pones a tostar con ketchup y mayonesa. Y eso, yo era muy feliz con eso allá. Yo, mi abuela, el permiso que yo le daba a mi abuela para salir... Era con la condición de que me trajera uno de esos a casa. Daba igual la hora, si llegaba a las 3 de la mañana, a las 4, que me despertara para yo comerme ese sándwich. Pero que llevabas tú el permiso a tu abuela para salir, ¿o cómo? O sea, me refiero que si ella quería salir, sí. Yo no la, o sea, por estar pegada a ella, no, sí. Y había horas que yo no podía estar en la calle. Entonces, he entendido al revés. Ella me sobornaba. Y dice, si me te quedas tranquilo con el tío aquí, yo te traigo cuando venga, te traigo el sándwich. Y tú te quedabas ahí como... Y yo me dormía, pero yo sabía que me despertaba seguro para comer el sándwich. ¿Pan de sándwich? Sí, un pan de molde normal. Ya te digo que yo creo que el truco está en poner la cebolla en vinagre previamente unos 10 minutos. No sé si es así. Yo he visto la foto de ese sándwich, que hoy en día, ¿no? De hecho, hoy en día lo siguen haciendo en el mismo puesto, y cada vez que yo voy, lo primero que hago es ir a buscar ese sándwich. El sándwich de la abuela. Qué bueno. Qué rico. Sí, la verdad es que los sabores tienen una capacidad de evocarnos, así como el olfato o los sonidos. Uy, el sabor es otra cosa que... A mí la mezcla, el sándwich estrella que me hacía mi abuela o mi tía cuando estaba allí en casa de mis abuelos, era mayonesa con atún. Y era mayonesa que hacía mi abuela. Es que sabe muy, muy, muy particular. Es una mayonesa. No sabe. Es mayonesa de mi abuela. Claro, característico. Pues sándwich de mayonesa con atún. Riquísimo. Ese era uno de los sabores. ¿Abuela así, que habló en uno de los programas nuestros? Sí. No, esa era la abuela Dora. Ah. Era mi abuela. Yo hablo ahora de mi abuela paterna, mi abuela Matilde. Muy bien. Que por cierto hace radio también. ¿También? Hace poesía en directo, sí, ah, sí, en un programa de radio. Okay, sí, sí, okay. Sí. De ahí te viene. De ahí te viene. Pues sí, sí. Muy bien. Pasamos ya al siguiente bloque. Al bloque con más chicha. Vamos allá. Y cuando salga el sol por detrás de las colinas, no digas nada a nadie, pero estuve despertando en la mañana. Y suena una canción que se llama Sándwiches de miga, que era como el bocata que nos el ha dicho. El bocadillo de pan con miga. El bocata de pan con miga. Bueno, pues Sándwiches de miga, de Papos Blues. Y entramos de lleno ya en los bocatas actuales, aunque vamos también con la historia. ¿Qué nos vas a contar, Ana? Bueno, pues os voy a contar la historia del bocadillo más típico de aquí, que como todos sabéis, es el bocadillo de calamares. Que hoy estuve aquí esperándote. Bueno, el bocadillo de calamares es uno de los productos más típicos de nuestra gastronomía. Concretamente en Madrid este plato cuenta con una historia que yo sinceramente desconocía. Como sabéis, se suele servir caliente y recién hecho y sobre todo es muy consumido en Madrid, siendo muy popular en la Plaza Mayor. El origen del bocadillo se remonta a los tiempos de la Reforma Católica. En esta época los ciudadanos estaban privados de comer carne durante la Cuaresma y otras costumbres católicas. Por ello se veían obligados a reemplazar la carne por pescados, mariscos, legumbres y otros alimentos. Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote. Debido a que en aquella época los transportes eran muy precarios, era muy difícil desplazar el pescado desde la costa al interior. Sin embargo, empezaron a ser muy demandados por las ciudades del interior, por lo que en 1739 se piden permisos especiales para traer pescados y mariscos desde el norte de la península. De esta forma se consiguió que el pescado llegase más rápido y en mejores condiciones. Y bueno, con el paso de los años se empezó a popularizar el característico rebozado y poco a poco se fue convirtiendo en un alimento muy solicitado por los jóvenes, debido a su bajo precio. De esta forma se empezó a consolidar el bocadillo de calamares como un fast food castizo. Curiosa historia, ¿eh? Curiosa, yo no tenía ni idea. Ponías cara de asco tú cuando has dicho... Es que no me gusta. ¿No te gusta el bocata de calamares? El calamares no me gusta. Por favor. Ay, qué buenos. Yo creo que eso, también el jamón tampoco me gusta, ¿eh? Uh-huh. Y la mayoría es que por el jamón muere. Sí, el jamón serrano... Sí. Lo castizo no te tira, vamos. A mí, has hablado ahí de que algunos... Que bueno, que fue popular por lo barato que era, pero es que en algunos sitios... Sí, bueno, y no quiero decir nombres como ese que está en Atocha. Sí. Que es que te clavan 6 euros por hombre, un bocata de... Debía de ser barato en aquella época, pero claro, ahora te clavan. Hombre, y en la Plaza Mayor hay sitios bueno, y sitios. Y 10, en la Plaza Mayor te cobran 10, es que vamos. Es increíble. Porque está pensado para los turistas, y entonces ahí les meten el hachazo. Pero... Y en algunos sitios además son aceitosos y... Y que no están buenos. Oye, una pregunta, ¿y le cuentan la historia a los turistas sobre de no, dónde vienen? No, ellos vienen ahí a... Venga, no, se supone que si van a por eso, porque hay mucha gente que dice, yo muchos amigos que han venido de fuera, yo quiero ir a probar el bocadillo de calamares. Claro, ellos lo pueden saber porque de oídas, pero claro. Digo yo, tendrán curiosidad de saber por qué es tan famoso el bocadillo de calamares. Se lo vende, no le va a contar. Hombre, a lo mejor algún camarero de la Plaza Mayor se lo conoce porque lleve muchos años ahí trabajando, sus abuelos. Así con tanto detalle no pero creo yo que... Ay, se van a poner ahí a contar con tanto detalle. Que dentro del bocadillo de calamares me estaba acordando que había un bar en la Plaza Mayor que era donde iban todos los militares en tiempo de cuando se hacía la mili. Como era más barato, era peor el la calidad de, del calamar y el bocadillo más pequeño, pero como era más barato, en ese bar solamente había militares, claro. O sea, gente haciendo los que hacía la mili. Claro. O sea, que en vez de calamar, ¿qué era? ¿Cable de cable de teléfono? De este... Sería ahí las obras. Pues que me maten los madrileños, pero yo creo que el bocata de calamares que se hace aquí en Madrid está... Sí. Su, ¿cómo se...? Joder, no me sale la palabra, me cago en la mar. Lo contrario de infravalorado... supravalorado. No. Supervalorado. No. Extravalorado. No. ¿Cómo se dice? Ay, qué... Qué pena, qué desastre. Muy valorado. Me falta azúcar en el cuerpo. Extravalorado. Sobrevalorado. Sobrevalorado. Ay, por favor, un poco de música para el... Estamos muy mal, todos. Yo pensé que estaban lijando por ahí algo. La música. Pues eso, que me maten los madrileños. El bocata que se hace aquí de calamares está sobrevalorado. Yo creo que hay algunos bares en la Plaza Mayor que sí que está bueno. Lo que pasa es que yo soy de Madrid de toda la vida y no... No he dado con él, pero yo creo que hay alguno que sí que tiene que hacerlo bien y no te claven. Pero es que cansa, además. El que hay en la tocha porque es, al ser el aceitoso cansa enseguida. Te comes uno y te sienta regular. No sé, bueno. Sí. En fin, no quiero desatar polémicas. bueno, ¿y bocatas actuales? ¿Qué bocatas o sándwiches os hacéis ahora en casa o os gusta comer en algún bar? O... Bueno, yo voy a empezar. Cuéntanos esa mezcla. Con mi mezcla, que de hecho la hice para el concurso de tapas. Uh-huh. Es verdad, claro. Que tuvimos hace ya un tiempo. Está bueno. Que es sencillo, es parecido al tuyo. Uh-huh. Al que te hacía tu abuela, Matilde. Pero el mío lleva mayonesa, ketchup, queso. Sí. Eso luego tú lo metes al horno y eso se derrite de una manera. Y picante. A mí me encanta el picante. Y eso lo pones tú en un sándwich o en una barra de pan. Y eso es lo mejor. Y luego aparte una ensaladita bien hecha. Qué bueno. Ya tienes o una comida. ¿Pero o la una mayonesa cena. La metes al horno o para calentarla o cómo? Sí. ¿O la echas luego después? No, está todo mezclado, lo pones al horno. ¡Pum! Para que el queso se gratine. ¿No? Para gratinar el queso. Realmente caliente. Que el queso sí, no, pero la mayonesa caliente. Se pone el grill. No pasa nada, hombre. No. Si ha estado en un escaparate en Atocha. ¿Te la comes al lado del ambulatorio o de urgencia para que te... Oye, llevo tiempo comiéndomela y no he pasado por no nada. Pasa nada. El problema de eso es que esté durante mucho tiempo y de tiempo a que claro, bacterias... Pero si es al horno, es algo rápido. Es al instante. No pasa nada. Claro, que te lo comes en el momento. El problema de la mayonesa no es que se caliente en el momento, sino que durante X tiempo no esté fría. Que no se mantenga fría. Claro. Pero vamos, parte claro. La mayonesa, pero si eso aguanta todo lo que le eches. Mayonesa. Muy bien, pues muy rico. Yo lo probé, aunque te faltó un ingrediente, creo, aquí en el concurso de tapas, ¿no? Cebolla caramelizada, ¿no? La cebolla. Espera, que también lleva sí. Cebolla cortadita dentro, ¿verdad? Sí, me sonaba a mí la cebolla, que sí, se te olvidaba. Claro. Otro de mis ingredientes favoritos, la cebolla. Estar luego, Moreta, a tu lado debe ser bastante incómodo, ¿no? Con tanta cebolla. Luego... No, no te creas, ¿eh? Un poquito de dolor. No, que va. Lo compensa con el Brummel. O la usa el light. Llevan. Para eso, aparte, hay otro ingrediente que se llama chicle. La chicle. En los bolsillos claro. No falta. Avocado no me sale, you're too hard, you're too soft. Aguacate no me sale, you're too hard, you're too soft. Avocado no me sale, you're too hard, you're too soft. Aguacate no me sale. Venga, pues aprovechando que suena aguacate de Salomón Beda, os cuento yo el sándwich que me hago ahora. Bueno, aunque ahora no tengo sandwichera, pero bueno, es aguacate. Untas el pan de sándwich con un poquito de aguacate, pones atún, así desmigado, y una lonchita de queso de cabra. ¡Qué bueno! De queso de cabra. Lo metes a la sandwichera y eso es... Oh. Y bueno, un chorrito de aceite de oliva, que a mí es que me gusta poner el aceite a todo. ¿Es el que hiciste en las tapas, no? No. No, es verdad. Porque este es sándwich de sándwichera. Vale. Y se derrite el queso con el aguacate, con el atún. ¡Buah! Eso es gloria bendita. Qué bueno. ¿Algún bocata o sándwich que os guste ahora especialmente? Yo ahora, con el paso de los años, El que me gusta más es jamón serrano con tomate. Hombre, el clásico, eso no falla nunca, sí señor. Ese iba a decir yo también, ¿eh? Pero es que con un buen pan y un jamón que esté rico y también echarle un poquito de aceite al tomate y sal. Claro, y sal, claro. Es que yo lo que no aguanto es el tubaca. Ese. Ay, pues a mí me encanta. Ahora está tan de moda. Star Wars. Oh, me encanta, me encanta. Tumaca. Que va la gente y dice pan tumaca. Para desayunar ahí bien. Y le quiere poner hasta el acento catalán y todo para que. Qué bueno. Eso está muy rico, hombre. Y te abre las vías respiratorias con el ajo. Hombre. Oye, no será a mí el único que le esté entrando hambre, ¿no? No, me da a mí que no. ¿Cómo que no? Que nos está escuchando. Este programa es lo malo que tiene, que te, aunque tengas hambre. Este programa hay que hacerlo comiendo. Y que además. Con la boca llena. Con unos aperitivitos. Y hablando, ¿no? Hablas con la boca llena hablando, y todo. Las dos cosas. Y es que tenemos para todo el mundo. Tenemos hasta bocata vegano. Vamos a escuchar una canción que es el primer tema de reggaetón vegano. Vegano. Y a ver cómo suena. Suena regular nada más. Tomate vegano. Desde California. California. Mi hermana. Vamos allá, por la primera canción de reggaetón vegetariana. Hoy es un día de playa exquisito y tengo ganas de tomarme un refresquito. El hambre aprieta en mediodía y la playa está llena de tía. Me acerco a la barra del bar, que no se me note que todo me da igual. El camarero, ¿qué tal tu abuelo? Debo comer antes de tapar los agujeros. Pero soy vegetariano y lo que trae esos carne en la mano. Y con sonrisa sonriente y toda la brisa dándome en la frente, digo así: bocadillo de tomate, bocadillo de tomate, chico. Bocadillo de tomate. No, hombre. Bocadillo cómeme de tomate. El don, prefiero cómeme el don. Bocadillo de tomate, claro, es un buen señor vegetariano que va al chiringuito y joder, es que pero todo. ¿De dónde es el tío este? De California. California. Yo sabía. California. Ese acento inventado. Medio bueno. Boricua, medio. Bocadillo de tomate. Pues bueno, bocadillo de tomate, muy rico. El pan tumaca que estabais diciendo, claro. Muy vegano, muy vegano. Bocadillo de tomate. Vegano a tope. Oye, esa va a ser la canción del verano. Esa y cómeme el don. Bocadillo vegano en verano. En verano. Vegano. Claro. Pues se llama este King Asia. Ah, bueno, claro, es parodia de King África, lo acabo de pillar. Claro. King Asia. Bocadillo de tomate. Bueno, ¿algún bocata o sándwich más? A ver, yo tengo, o sea, a mí lo que me gusta mucho es el bocadillo de lomo con pimientos. Me encanta. El lomo recién calentito así y le echas un poco sal, pimiento y un pan crujiente. ¡Uy, qué bueno, qué bueno! Total. Me encanta el bocadillo ese. Bueno, y no digamos un bocadillo de tortilla, bien hecha, recién hecha, calentita. ¡Uy, qué bueno! Yo tengo otro que es bacon, tomate, queso y cebolla. Y queso. No puede faltar la cebolla. No puede faltar. Bacon, tomate y queso. Oh. Ah. Tremendo, tremendo, sí, tremendo, sí. Tremendo. Ay, bueno, yo creo que tenemos que ir cortando esto. Corta, que es que yo tengo un hambre. Tengo aquí unas almendras, pero no es lo mismo. El bocadillo de tomate. El bocadillo de tomate. Vamos a California, bro. Ay, qué bueno. Bueno, pues. Yo creo que vamos a ponerle a punto comer, y final a este una. Programa sí. Y que ha sido un placer estar aquí. Ya Cloti nos contó su historia, Ana nos contó su historia, José bocata de aceituna también. Bocata de aguacate, de foie gras, de todo, con cebolla, del tulicrén, el bocata de la abuela, ¡buah! Mayonesa con atún. Los calamares. Y bocata de tomate. A lo mejor algún oyente sabe algún sitio de bocadillo de calamares decente. Quiero decir decente. Yo estuve viendo los 15 los mejores lugares donde hace los mejores. Los mejores bocadillos. Hay que probarlo. Bueno, tú lo tienes que probar. Sí, a ver si. A mí no me gusta. Así, vale. A ver si es así. Tú das la opinión. Yo te voy a pasar la lista y ya tú dices, mira, en este lo hacen como claro, yo recuerdo es que, en aquel tiempo. Lo malo es que tenga que ir a los 15. Ciudad del Cabo a probar no, uno. Están aquí en Madrid, todos están aquí en Madrid, no te preocupes, están aquí en Madrid. Si no, caro bocadillo le va a salir. Los 15 mejores locales que hacen los mejores bocadillos de calamar. Sería bueno eso, y está en Ciudad del Cabo, en Helsinki. Sería la leche. Para cumplir la promesa de probar los 15, te vas hasta allí. Bueno, señores, hasta aquí el programa Bocadillos en la cocina de Cloti. ¿Cómo se llama tu programa, Cloti? Entre fogones. Moreta, por favor. Entre fogones. 8 años. Ah, no, a ver si ella estaba atenta, chato. Hombre, ya. No entre fogones. Hasta aquí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. A comer bocata. Bocadillo de tomate, bro. Como decía mi hermano Luna Muro, hago fresquito sin ser un gafachito, se repite como un cartelito, es banal y chispeante, como un virgo ascendente cuando pega el levante. Bocadillo de tomate, bocadillo de tomate, chico, bocadillo de tomate, bocadillo de tomate, chico, bocadillo de tomate, bocadillo de tomate, chico. Bocadillo de tomate, bocadillo de tomate, chico. Y es la sensación, es la sensación. Por eso te digo que vale la canción. Y si no tienes ganas de bailarla, o te puedes ir a pelarla. Bocadillo de tomate, bocadillo de tomate, chico. Bocadillo de tomate, bocadillo de tomate, chico. Pues esta es la canción del bocadillo de tomate. Muy fresquito, sano, refrescante. Pues nada, chico, ya nos vemos en la playa cogiendo olita. FLM Radio, la voz sin barreras. FLM Radio. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras.